pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Buenas tardes, comenzamos otro capítulo más de Econo Nuestras. Gracias al equipo técnico que nos da todo el apoyo y la garantía de que la transmisión se vaya escuchando. Como siempre, invitados a que participen. Se pueden hacer amigos aquí en Facebook, de CGT, Radio La Voz de los Trabajadores. Busquen por ahí. Hoy vamos a tener un programa misceláneo. Estamos comenzando febrero. Vamos a conversar desde el tema de la farmacia y el fallo este del Tribunal de la Libre Competencia. Nos pasaremos un paseíto, digo, por el tema del desempleo y las maravillosas cifras que la ministra y el gobierno nos han vendido. Y bueno, de ahí seguiremos hablando después de cosas un poquito más internacionales. Para comenzar, una canción especial para dedicar a toda la familia Torres Salazar, una canción de Astor Piazzolla llamada Adiós Nonino. Thank you. Reitero esa canción dedicada para la familia Torres Salazar, de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. Bueno, para comenzar, la semana pasada, luego de 3 años de investigación, salió el resultado de la investigación respecto a la colusión de la farmacia. Ustedes saben, estamos hablando de las farmacias más grandes, las que copan aproximadamente el 93% del mercado. Nos referimos a Salcobrán, Cruz Verde y Farmacia Ahumada. La Fiscalía Nacional Económica demostró que habían aumentado el valor de al menos 206 medicamentos entre diciembre de 2007 y marzo del 2008. Como ya sabemos, no hubo condenas de presidio, principalmente porque el tribunal, o más bien, la Fiscalía Nacional Económica requirió a las empresas, no a las personas, para ejercer el juicio, digamos. No están citadas las personas, están como personas jurídicas. Bueno, eso es más paja leguleya. Pero como nosotros lo entendemos, esto es simplemente para nuestra legislación, corresponde a una infracción. No está tampoco tipificado como si fuera un gran delito, siendo que esa colusión se dio en un mercado sin desmerecer el resto de las colusiones. Ya sabemos del caso de los pollos, por ejemplo, pero este es un mercado en particular muy sensible, como es el de los medicamentos, porque en su mayoría estos medicamentos que se comprobó que habían elevado sus precios, y elevado sus precios en promedio era como un 40 y tantos%, un 48% aproximadamente, eran para tratar enfermedades crónicas o para tratar enfermedades muy recurrentes y muy comunes. En economía eso le llaman productos que tienen una alta inelasticidad. Quiere decir que independiente del precio que les pongan estos productos, uno los compra igual, porque los requiere, ¿no? No es una cosa que uno puede decir, bueno, pucha, no es como quizá una prenda de vestir que uno dice, bueno, me la compro el otro mes cuando tenga plata. Estamos hablando de medicamentos, que es sensible porque, bueno, todos nosotros lo entendemos. Más aún, considerando, aunque no haya habido colusión, que el hecho mismo de que todo lo que tiene que ver con subsanar este tipo de necesidades, ya sea los gastos médicos, la atención, los tratamientos y los remedios son todos caros. Está todo privatizado aquí en nuestra flor de país. Y efectivamente, como les decía, salió una multa, ¿ya? Que es una cagada la multa. Equivale a un 3%, con suerte, de las ganancias que tienen en un año. Es un pelo en la cola. No es nada. Para Cruz Verde y Pasal Cobran, de hecho, fue la máxima multa que se considera a partir de la ley. Son 20.000 unidades tributarias anuales, que es como 19 millones de dólares para cada una de estos gigantes farmacéuticos. En el caso de Farmacia Ahumada, ella pagó una multa de $1 millón porque reconoció su responsabilidad ante la Fiscalía Nacional Económica y se comprometió a cooperar, aportando los antecedentes que contaba. No sé si recuerdan que las otras farmacias eran como que la trataban de acusete. Farmacia Ahumada prefirió hablar antes, por una razón lógica. Se ahorró $18 millones. Y es una multa de verdad enana, si consideramos las ganancias que tienen este tipo de empresas. La forma de proceder, se ha filtrado algunos correos electrónicos, siendo que lo siguen negando ejecutivos, gente muy bien pagada dentro de cada una de estas empresas. El método principalmente correspondía en el siguiente. Le llamaron el método del 1-2-3. En la prensa, al menos yo lo he leído de esa manera. Y siguen un patrón establecido, que quiere decir que una farmacia primero, por lo general en este caso fue Salcobrán, en el día 1 alzaba los precios. La otra cadena lo alzaba en el segundo día. Y finalmente la última cadena, pues estamos hablando de 3, lo alzaba en el tercer día. Ese era como el modus operandi de estos delincuentes. Recordemos que el caso se destapó, se empezó a investigar ya hace, van a ser casi 4 años, pues esto fue como en abril del 2008, porque se empezó a investigar el precio de los anticonceptivos, que han subido mucho, y considerando que venían desde una guerra de precios. Evidentemente, después de una guerra de precios se tiende a pensar que van bajando los montos cobrados al consumidor final, para competir con el Europa. En este caso empezaron a subir los precios de este tipo de productos, y efectivamente en diciembre se comprobó que con una alza promedio de 48, o sea, quiere decir que si un medicamento te costaba 10.000 pesos, después de esos 5 meses está costando 15 lucas y que correspondía a 222 medicamentos. Al final, la resolución que se anunció la semana pasada especificaba a 206 medicamentos. Hicieron un poquito de limpieza ahí. No sé, uno no sabe mucho si confía en las instituciones que fiscalizan este tipo de asuntos, más aún cuando los que se tiran las flores corresponden a los ministerios que uno también critica como trabajador. Longueira salió diciendo que esto nunca más se va a permitir, etcétera, pero nadie hace nada por tratar de cambiar este asunto, mínimo la legislación, que esta gente termine encarcelada. De hecho, esto no es una cosa, o sea, para entender un poco, que afecta a los consumidores no solo locales, también se da en otros lados. O sea, FASA tiene grande inversión en Perú, y en Perú en diciembre del 2010 también se le acusó, en diciembre del 2010, perdón, también se le acusó de colusión, creo que con unas 6 cadenas más. Por lo tanto, es un comportamiento no solo nefasto, criticable, etcétera, sino que es casi inmanente, parece. Con tal de elevar sus tasas de ganancia, nosotros ya sabemos, los patrones son capaces de hacer lo que sea, aunque estén trabajando en un mercado sensible como son los remedios. Ustedes ya saben ya que aquí todos te dicen que uno recurra al CERNAC, etcétera, pero en realidad las compensaciones que hicieron en un momento fue devolver un poco las diferencias detectadas entre ciertos periodos. Pero cuando uno queda con la sensación de que esto no va a dejar de pasar, también se queda como un poco la sensación de que no puede estar todo el tiempo yendo al CERNAC, que es como un tema estructural. Como que aquí en realidad lo que se está dando es que está tan pegado con chicle este modelo económico a las personas y sus necesidades, que a estos tipos les importa una raja cagarse a la gente. Aunque sea con medicamentos, como decía anteriormente, para tratamientos para males crónicos. Ahora, ya que aquí en el programa tratamos de escarbar un poquito más, buscando en la prensa, damos con esas manos invisibles y que están detrás, los grupos económicos que están detrás de las farmacias. Partamos con Cruz Verde. Este es de la familia Harding, quienes además son dueños de Socofar, la administradora de tarjeta de crédito Solventa, laboratorios MintLab y Resembras Technologies, negocios de insumos tecnológicos en el área de la salud. Estos tienen ventas superiores a 1.000 millones al año. Y de hecho, Socofar está presente en mercados de Costa Rica y Colombia. Y bueno, y aquí en Chile tiene como 540 locales, si no me equivoco, Cruz Verde. Por otra parte, Salco Brand, que era el que siempre partía subiendo los precios en este acuerdo matonesco entre las farmacias. Desde el año 2007 está controlado por el grupo Yarur, que tiene el 100% del patrimonio de la cadena farmacia. Y este grupo también es dueño del Banco Crédito Inversión, el BCI, del cementerio Parque El Sendero, la faenadora de carne Ñuble y de Inversiones Belén. Inversiones Belén es propietaria de las villas Vistamar, Morandé y Fray León. Tiene 300 locales a lo largo de Chile, 300, un poco la mitad de lo que tiene Cruz Verde. Y en ventas también se traduce un poco en la mitad, tienen 400 millones al año por concepto de venta. Por último, FASA, o Farmacia Ahumada Sociedad Anónima, el año 2010, dentro de todo este revuelo que generó el caso de la colusión, fue comprado por el grupo mexicano Casasaba a José Condner, dueño del 51% de la cadena hasta ese momento. De hecho, en FASA, Sebastián Piñera tuvo un 1% accionario. Nos vamos a quedar con las últimas palabras que fueron emitidas por Jaime Mañalich, Jaime Mañoso, ese el ministro de Salud, pero que creo que dice la única verdad que le he escuchado en esto, al menos en este caso, no, en todas las cosas que sale este tipo en la tele. Dice que nada garantiza que las empresas no seguirán estafando. Bueno, con eso queda un poco claro que parece que el asunto va, tiene una característica más bien estructural. No sabemos cómo solucionarlo, pero al menos sabemos que no nos vamos a dejar pasar a llevar. En ese momento hubieron protestas al respecto. Creo que falta un poco más hacer conciencia del asunto. Nos olvidamos muy fácil. Pero bueno, a lo largo del programa seguiremos denunciando. El programa es sobre economía política, pero lamentablemente uno termina denunciando las prácticas de aquellos que dicen que son empleadores y que nos alimentan, pero ni siquiera nos sanan. Vamos con un tema que se llama Masticar. ¿Saben quién está de cumpleaños el 10 de febrero? Siguiendo hablando de sinvergüenzura. Uno que no viene a visitar nadie. Ni Zamorano. Estamos hablando del Transantiago. 5 años cumple. 5 años. ¿Y qué venía la tortita, el pastelito este, la semana pasada? Una nueva alza. Ya me han acumulado como 200... ¿Sabes qué? 200 pesos mínimo en todo lo que es el sistema general de Transantiago, involucrando la... no estamos hablando solo del metro, que efectivamente es más caro. El metro está allá a 6.60, las micros están a 580. Considerando que el año 2007, cuando este proyectito que nos dejó, este cachito que se vino planificando desde Lagos, si mal no recuerdo, lo implementó Bachelet, partió con 380 pesos, el que está ahora a 580, y 420, el que está en 660. Estamos hablando de alzas, pero escalonadas. Incluso años en los cuales han habido como 4 alzas al año. El primer año, evidentemente, no hubo ninguna alza, porque yo creo que ahí sí que se quedan con la mitad de las micros usadas como barricadas. Pero el 2009 sí, empezaron las alzas, y el 2010 ya se fueron al chancho. O sea, si al 2009 había subido de 380 a 400 de Transantiago, al 2010 subió ya a 500, o sea, 100 pesos. Y después el 2011 a 560, el 2012 a lo que está en esta última alza, que es la última alza cronológicamente, no estamos diciendo que sea la última ni del año ni de este sistema de transporte, que ha resultado un fiasco, o más que un fiasco, en realidad su implementación ha sido una burla para los usuarios, a los cuales la gran novedad, aquí les venimos con primicia, es que vamos a tener matones en las micros para condenar la evasión. porque no han culpado a la gente que va. Y, ¿saben qué? Es una aquí solamente son opiniones personales. Yo no tengo ni un problema cuando alguien va el pasaje en el transporte en este caso. Porque en el fondo, cuando uno empieza a culpar la evasión, se olvida de que acá hay gente detrás y que no estamos hablando de trabajadores que se ven mermados su trabajo por el tema de la evasión. Son las empresas, y son las mismas empresas explotadoras de gente con turnos de más de 11 horas, que no tienen buenas instalaciones, que no pueden ir al baño. O sea, en realidad, aquí lamentablemente muchas veces al mismo chofer se le pone como un fiscalizador de que la persona pague. La persona hace chucha, bueno, ahí tenía viendo los problemas. Pero los buenos que nos dejaron esta cagadita están, no están cagados la risa porque sienten que pierden plata. Pero ellos mantienen su utilidad fija. Ellos imponen, se generan, se deciden un margen de ganancia que quieren obtener. Desconozco cuál es en el caso de las empresas. Pongámosle que sea de un 15%. O sea, quiere decir que de todo lo que a ellos les entra, un 15% se va al bolsillo de los accionistas, de los dueños de Alsacia, Redbus, de Subbus, de las empresas relacionadas con este negocio. Pero sus trabajadores, nada. Y de hecho, hace poco salió, voy a citar textualmente, abro comillas, en una entrevista, comentaba uno de los choferes que decía que son los mismos terminales las microamarillas, los mismos baños. Nuestro terminal es un sitio eriazo, sin pavimentación. Tenemos una especie que una carpa con un televisor y una banca. Y ese es su método de descanso. Nunca se ha cumplido esa cosa de 4 horas de trabajo y media de descanso. Eso no existe. Eso comenta un chofer de Unitran que maneja la zona E de la Florida. Sigue comentando que los turnos de trabajo son de 9 horas y media. Y que a través de un anexo contrato los choferes son obligados a acceder a trabajar 2 horas extra a la semana. Por otra parte, el presidente del sindicato de Alsacia y Express, José Urbina, según leo aquí en la prensa, comenta que 20 de sus compañeros de trabajo tienen licencias médicas psiquiátricas, porque las condiciones laborales de los choferes, esto para que lo entiendan, para que no necesariamente lo agarren a chuchar, eso no implica que sí tengan que pagar, pero ellos son trabajadores como nosotros que utilizamos el servicio, también se los cagan los patrones, pues estamos todos en la misma. ¿Ya? El problema es que ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer? Que se traspase la evasión a los choferes mismos. Y de hecho se les quiere pagar un bono por pasajero validado. O sea, es volver al sistema de antes, que traía las carreras cortas, las carreras entre conductores en la misma línea. O sea, olvidando toda la terrible experiencia que haya sido el sistema anterior. Y que sí, muchos extrañaban, pero no se olviden de algo. Eso no implica que la gente, los que trabajan en el servicio, estaban mejor. Todos tenían la esperanza de que esto mejorara un poco. Así que, bueno, las empresas van a generar departamentos de antievasión, van a contratar gorilas, leo textual, y van a ser ellos los que van a echar para abajo al pasajero o los van a obligar a pagar. Y van a andar arriba de las micros. O sea, vamos a tener matones. Y también van a ser trabajadores. Las empresas se la juegan por un método de comité de choque, así le han puesto. Contratan a unas personas para pedirle a la gente que valide, pero en ciertos lugares. Ahora, para tratar de hacer esto un poquito más justo, nosotros les vamos a dar aquí unos tips. Aparte de que si de repente no pagan y pueden salir arrancando de la micro apenas vean a los fiscalizadores. Después vamos a pasar unos tips que evidentemente el ministerio no fiscaliza en todo Santiago. Esto está en internet. Sería un desperdicio fiscalizar en todo Santiago. Por lo tanto, hay comunas donde hay más fiscalización porque ellos estiman que hay más evasión. ¿Ya? También los fiscalizadores suelen ponerse en lugares donde se vea, donde se note. Especialmente en el eje de la Alameda. Conclusión. Evite evadir mucho en Providencia, la Alameda y las comunas como La Florida, Puente Alto, Peñalolén y algunas zonas de la Reina y Maipú. Por otro lado, los mismos fiscalizadores cumplen horario de trabajo. Así que en la noche es mucho más fácil evadir. Nosotros aquí no le vamos a hacer la pega a los empresarios ni tampoco le vamos a hacer la pega a proyectos de mierda del Estado. Venga de donde venga y que siguen así rimando. Ya saben, 200 pesos en 5 años. Una mierda de cumpleaños. Vamos aquí con una canción dedicada a todos estos paranoicos de las empresas que podrían bajar sus márgenes o pasarla a control del Estado tácticamente. Pero no, siguen cagándose a la gente y también a sus trabajadores. Vamos con Black Sabbath y Paranoid. Un saludo particular quería mandar a la Quimantú, donde la otra vez fui a darme una vuelta, adquirí unos muy buenos textos de trabajar con el tema de la autogestión, etcétera. Así que un saludo, para se portaron muy bien los compañeros de Quimantú. Bueno, y ahora vamos a hablar de una de las joyitas, diría yo, de la esta semana noticiosa. Se refiere a esa celebración, esas sonrisas que demuestra el gobierno. Cuando se dice, de acuerdo al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que el desempleo alcanzó el 6,2% en diciembre del 2011, que sería el nivel más bajo en 15 años. Es decir, ha bajado la cantidad de gente desocupada a 184.400 personas, el dato preciso. Y confirmando, según el estudio, la tendencia a la baja del desempleo que se observa desde 2009. Este es un dato, el de la Universidad de Chile, es un dato que refleja el desempleo en el Gran Santiago, ¿ya? No son mediciones nacionales, pero como Santiago abarca más del, creo que como el 40% de la población, sí, más o menos, pasa a ser estadísticamente útil el dato. El asunto, y aquí recogimos palabras de un gran aporte en estos momentos a la discusión en torno a la economía laboral, realizado por gente de la Fundación Sol. Pueden visitar ahí la página en www.fundacionsol.cl. No me auspician, pero los compañeros entregan muy buenos datos. Ellos dicen que con optimismo se piensa que Chile está preparado como nunca para esta desaceleración de la economía mundial en términos de empleo. De hecho, se jactan diciendo que estamos muy cercanos al pleno empleo. Lo que no se dice es que están todos entrando a la fuerza, y ellos hacen una analogía con este concurso que hacían Don Francisco del Fiat 600. ¿Cómo meter 20 personas dentro de un Fiat 600? Porque dicen que al mercado laboral ingresan más personas que hace un año, pero entran en pésimas condiciones. Por eso hacen la comparación con el tema del Fiat 600. Vamos a ir con datos duros. Del 500.000 de nuevos puestos de trabajo creados desde que asumió este nuevo gobierno, y que están apuntando a la meta de 1.000.000 de empleo, y que irían aproximadamente en la mitad, de acuerdo a los datos de las estadísticas que se publican, la mitad corresponde a la mitad, ¿ya? Trabajadores por cuenta propia, personal de servicio doméstico, familiar no remunerado o empleadores de microempresas de menos de 5 personas. Es decir, trabajos que no están vinculados a políticas de empleo de gobierno y por tanto no están cubiertos por los sistemas de protección clásicos del trabajo. Leo textualmente el artículo que publica la Fundación Sol. Y lo otro es que el 100% del empleo asalariado corresponde al aumento de empleo bajo las modalidades de externalización. Es decir, como nosotros lo conocemos como subcontratación. De hecho, las personas que contrata directamente la empresa han disminuido. Vamos a decir en términos más a grandes rasgos. De todos estos 580.000 empleos, de este 500.000 de empleos generados, la mitad son tercerizados, lo que llamamos subcontratados. La otra mitad corresponde a gente en empleos muy precarios, pero lo que se conoce como empleo precarizado, incluso subempleados, que es una terminología técnica que usan estos economistas, es decir, que es gente que trabaja menos del tiempo del que disponen y desearían. Pero en las estadísticas de trabajo ellos salen como que tienen empleo. Es decir, si yo me pongo de colero en la feria, me van a preguntar, ¿usted trabaja? Sí, la feria se pone dos veces a la semana aquí en mi territorio. Entonces, dos veces a la semana usted tiene pega y todo. ¿Pero usted está dispuesto a trabajar más rato? Sí, pero no encuentro pega para mí. Eso es subempleo. Entonces estamos plagados. Este 100% de empleo son empleos de cristal, los mencionan acá. Porque están caracterizados por una inestabilidad. Ojo, y como dijo Juan Radrigán en el primer programa de Cono Nuestra, en épocas de crisis los trabajadores están más para la caga. Si están siempre para la caga, en época de crisis es peor. Por lo tanto, estar jactándose de cifras de empleo, pero que están en realidad llenos de estos empleos frágiles, no es solo un error, es una mala intención. Aquí, para completar, mencionan que más allá de plantear que se ha llegado a un nivel de pleno empleo, lo que debiera preocupar a la sociedad es la falta de capacidad de la calidad de empleos que se están copando. El norte no es colocar más personas dentro de este Fiat 600 chiquitito donde andan todos apretados, sino cómo se hace para tener un aparato capaz de albergar buenos trabajos, o sea que sean productivos. Pero, dice los economistas de la Fundación Sol, la élite sigue preocupada de generar utilidades de corto plazo y engordar sus bolsillos de manera rentista, a costa de la pauperización de una mayoría que requiere trabajar para sobrevivir. Una frase más que clara nos deja la Fundación Sol y sus economistas. Ahora, paralelamente a estos datos, justo sale la publicación de un libro de una persona que por estos días anda muy taquillera, y me refiero al actual precandidato presidencial Andrés Velasco, que sacó un libro que le ha ido bien, al menos a él, porque se ha vendido, que se llama Contra la desigualdad, el empleo es la clave. Bueno, el título dice, yo creo que dice todo lo que quiere reflejar el texto, porque en realidad es un lugar común, un lugar común desempolvado, ¿no? Está redescubriendo la rueda este caballero que ahora está reuniendo con Guilizati, expresidente de la Confederación de Producción de Comercio, ex Mapu ese Guilizati. O sea, manda más desde el empresariado. Velasco sabe dónde moverse, tiene menos carisma que una puerta, pero el tipo mueve sus redes y lanza este libro para dárselas de progre, de que viene aquí con la panacea, pero en realidad esto de decir que más empleo es menos igualdad suena muy similar, dice también la Fundación Sol, al chorreo económico que la planteó por allá hace ya 50 años el economista Simón Kuznets, y que dice que hay una parte del crecimiento económico que se rebalsa hacia la población, ya sea a través del trabajo o el consumo, y que con eso mejora la distribución del ingreso. A nosotros ya nos metieron eso y no funcionó. Aquí el país tiene harta infraestructura, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, y eso ya lo sabemos. Y eso se está saliendo ya del tabú de las conversaciones de pasillo, pasa a hablar de desigualdad. Pues lo tenemos claro, porque se vive, se percibe. Y que efectivamente es importante dejar claro que en el debate público que la mala calidad del trabajo anula cualquier efecto que podría tener la generación de empleo sobre la distribución de ingresos. De hecho, si tomamos las comunas de Gran Santiago, entre junio del 2010 y junio del 2011, de acuerdo a los cálculos de la Fundación Sol, se crearon como 100.000 empleos, pero la desigualdad y la distribución de ingresos empeoró. O sea, el 10% más rico aumentó la brecha respecto al 10% más pobre en cerca de un 32%, dice aquel dato. O sea, aumentamos las diferencias. Nuestra sociedad, que ya tiene diferencias gigantes a nivel de países africanos. De hecho, aquí nos puede hablar de que estamos muy bien, con desempleo súper bajo, y para afuera nuestras estadísticas macroeconómicas deben ser alabadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, etcétera. Pero no estamos muy distintos a los países de la África subsahariana, que por ejemplo Angola, Ruanda, Etiopía, Sierra Leona, etcétera. Son países que tienen incluso más empleabilidad que países como Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Pero el asunto es que emplean a mucha gente, pero los empleos son tan malos que las desigualdades son gigantes. Y nosotros tenemos desigualdades al nivel de Angola. Nosotros siempre vemos para África así como si fueran unos tipos que se andan matando entre tribus y todo. No, nosotros no estamos en situaciones más decorosas. Nuestra desigualdad es la misma de un país de la África subsahariana y se repite el mismo modelo. ¿Por qué? Porque son formas de desarrollo que benefician a las élites en desmedro de los trabajadores. ¿Qué propone y por dónde podría venir la salida? Porque más encima, en el último tiempo, efectivamente el ingreso promedio ha crecido, pero se ha demostrado que ¿dónde ha crecido ese ingreso promedio? ¿Para dónde está cargado? Para la aristocracia, pero la aristocracia trabajadora, es decir, las gerencias, los patrones bisagra, estos que son jefe de área, ellos han subido su salario. El resto de la gente no. De hecho, en los últimos 20 años, si la productividad creció en un 90%, de acuerdo al Banco Central, las remuneraciones solo lo hicieron en un 20%. Esta brecha, que se llama excedente productivo no remunerado, explica que todo ese aumento de productividad debería haberse retribuido al factor trabajo, pero en realidad fue apropiada por los empresarios, haciendo crecer sus tasas de ganancia. Bueno, la solución, al menos completando estos estudios que ha hecho la Fundación Sol, ellos plantean que una de las formas de disminuir la desigualdad pasa por fortalecer los instrumentos de negociación colectiva. Ellos lo pasan y lo demuestran. Tratan de hacer esto no solo de una manera cualitativa y de éticamente lo que buscamos como trabajadores o como gente que está sintonizada con su realidad. Simplemente porque demuestran que el poder de negociación puede ayudar a mejorar la distribución, y considerando más aún que es uno de los puntos pobres, débiles, que tiene nuestra legislación laboral y este modelo económico que beneficia solamente a los ricos. Así que, señora Matei, señor Longueira, ministro de Hacienda, y al ex ministro de Hacienda también, no nos vengan con cuestiones, no redescubre la rueda y no nos tape los datos. Ustedes, si quieren, pueden entrar al NEME, a jugar con las estadísticas de empleo, si es que les gustan tanto los números. Pero ya sabemos, si queremos realmente hablar de desigualdad, para enfrentarla, un elemento clave es la negociación colectiva de alta cobertura, que aumente las remuneraciones y disminuya ese excedente productivo no remunerado, donde la empresa está cada día produciendo más, pero los turnos siguen igual y lo único que están haciendo los patrones es echándose plata a los bolsillos en desmedro de los trabajadores, que siguen igual. Y más encima, con el Transantiago subiendo y las farmacias coludiéndose. Vamos ahora con un tema que va dedicado a compañero Juan Carlos Torres. Lo conocí el fin de semana, dirigente de la CGT, del sindicato de Autotest. Una canción para él de la Polla Record. ¡Carne para la picadora! Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad. Lo mejor que tengo que olvidar, todas mis bellas y algún que otro valor. Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Y dame superviviente, si me alcanza algo decente. Y dame superviviente. La rueda sigue y se acabó la juventud. Bueno, estaba hablando recién de estos empleos de cristal, el subempleo, el excedente no remunerados cuando la productividad aumenta y los sueldos aumentan una cagada. Y metiéndonos dentro de un FIAT 600, pero vamos a enfocarnos en una parte del desempleo que tiene que ver con la juventud en Chile. La gente entre 15 y 24 años tiene un... O sea, agrupa más bien al 43% tiene un 43% de cesantía aproximadamente. ¿Por qué hablo de este dato en Chile? Resulta que el desempleo juvenil en el mundo está preocupando a los poderosos. En los países del mundo árabe, en este momento, hasta el 90% de los jóvenes en edades entre los 16 y los 24 años está desempleado. En Estados Unidos es del 23%, en España es casi el 50%, y resulta que el 37% de los desempleados en el mundo son jóvenes entre 16 y 24 años. El dato del mundo árabe no es casualidad. Si nosotros consideramos que Mohamed Bouzizi, pronunciando el nombre de un tunecino, él de alguna manera fue el hito que hizo comenzar los levantamientos en... que después le empezaron a llamar la Primavera Árabe. Él se mató. Él se inmoló. Esto fue como hace exactamente un año, más o menos. Pero no era porque quería hacer una protesta política. Se mató porque no tenía un empleo. Y si consideramos que, por ejemplo, países como Jordania, cerca del 70% de la población es menor de 30 años. Y que, como decía anteriormente, el desempleo de los jóvenes en los países del mundo árabe abarca casi el 90% de la población, estamos hablando de una bomba de tiempo. ¿Y a quiénes le preocupa esto? A los jefes, pero a los jefes de los jefes. Para ellos no es solamente el hecho de que el mundo esté sentado, porque lo dicen con estas palabras, sobre una bomba de tiempo social y económica. Un mundo plagado de desempleo juvenil. Un mundo plagado de indignados y con razón. Sino que también para ellos es menor demanda para sus productos y servicios. Impuestos más altos, etcétera. Porque ese mismo desempleo quizás se va a tener que cubrir con aportes del Estado. Ahora, ¿dónde hablan de esto? ¿Por qué yo estoy hablando de lo que hablan los jefes de los jefes? Porque desde la perspectiva de los trabajadores no podemos olvidarnos y de ponerle ojo a reuniones como esta. La semana pasada, entre el 25 y el 30 de enero, de hecho, el lunes pasado terminó la reunión en Davos. No recuerdo si esto salió en la tele. Pero Davos es como donde se juntan las 2.600 personas más ricas y poderosas del mundo. Y se sientan a hablar de qué van a hacer con su plata o cómo van a hacer para protegerla. Eso, y no es más que eso. Pero están preocupados. Están preocupados. De hecho, se llegan a cuestionar, se hacen preguntas como, estoy leyendo la fuente de la BBC, si el capitalismo tiene futuro, si es apto para este momento, y si lo es, ¿qué debe cambiar? Porque todos llegan a la conclusión de que efectivamente lo es. Porque no van a querer tocar la gallina y los huevos de oro. El tipo que fue uno de los fundadores de esto, un profesor, él comprende que las élites políticas y económicas están en peligro de perder por completo la confianza de las generaciones futuras y que efectivamente hay que hacer algo. O sea, para ellos la idea es reformar el capitalismo. Ahí es donde uno tiene que poner ojo. Porque cada vez que estos dicen ceder, en el fondo están adaptándose. El capitalismo tiene esa capacidad elástica de irse adaptando, pero nunca dejar de ganar. Esto es igual que ir al casino, compañeros. La casa siempre gana. Y la casa son los jefes, y más aún estos jefes de los jefes. Al final, esta preocupación, tanto de lo que está pasando, lo que pasó el año pasado en la Puerta del Sol de Madrid, o en Londres, o en Wall Street, qué sé yo, siempre se ataca el tema de los banqueros, los ricos, los más ricos. Y estos son los mismos que estaban reunidos ahora conversando de qué cresta vamos a hacer para calmar un poco a este 99% de la gente a la que nos cagamos. Pero ellos tienen claro algo. Yo creo que en este momento están mirando, no sé si se acuerdan que por una reunión que hicieron hace poco llevaron a Alberto Mayol, que es un sociólogo de la Chile, muy interesante el hecho que lo hayan llamado. Los artículos que escribe son algunos muy, muy, muy apropiados. Es porque está preocupado. Está preocupado de sus privilegios. Porque ninguno le va a gustar las protestas sociales que eventualmente se vendrán. Y que, bueno, ojalá se vengan. Y ojalá nosotros seamos los que estemos ahí dando las primeras patas y empujones para que esto, para que de verdad se asusten. Porque por mientras están pensando en reformar, pero nunca han pensado en ceder. ¿Por qué no lo van a hacer? Se parece que va a haber que llegar y quitar. Vamos con los Jaivas, volvemos después. Y ahora pasando de la reforma y la preocupación que tiene por el desempleo juvenil y también la desigualdad, pero más que por una sensación humana, estos sociópatas poderosos están preocupados de sus ganancias y proponen, no sé qué reformas proponen, pero principalmente de ver cómo quitarle presión a esta olla de presión social constante, pero que de vez en cuando nos pegan fuerte para que nos olvidemos, nos dé miedo incluso salir y organizarnos. Tenemos otros aquí, otra élite un poquito más, al parecer hasta el momento se ve muy convincente. Yo traigo para que ustedes se generen su propia opinión, yo tiro aquí la mía, pero la información es de otra fuente. Resulta que el panel de alto nivel sobre sostenibilidad global, este nombre bien pomposo, fue llamado a generarse, se originó a partir de un llamado del Ban Ki-moon, que es este caballero que está a cargo de la ONU. Entendamos que lo que están preocupados ellos del futuro del modelo de desarrollo del mundo en torno a los recursos escasos con los que contamos. Y de hecho, el panel sacó un informe donde señala que la forma en la cual nosotros organizamos, es decir, los patrones de consumo, fundamentalmente de Occidente, no son sostenibles. Plantean que es hora de cambiar la dirección de la economía. Debe mejorar la salud y la educación, debe cesar los subsidios de los combustibles fósiles. ¿Cómo estarían de enojados aquellos que no quieren más impuestos a los combustibles acá en Chile? Los gobiernos deben considerar otro indicador económico, además del PIB, que es el Producto Interno Bruto. El panel advierte que deben considerarse otros tipos de indicadores, porque el actual modelo económico está empujando, y leo textual, abro comillas, nos está empujando en forma inexorable hacia los límites de los recursos naturales y los sistemas ecológicos que hacen posible la vida a nivel planetario. Eso señala el informe. Uno de los temas centrales también es el tema de la equidad. También, como decía anteriormente, el tema del costo ambiental de producir las cosas que nosotros consumimos, y fijarse también en la sostenibilidad del sistema económico más allá del crecimiento. Esas son cosas como que ellos van planteando a nivel general, son como 56 propuestas que hacen, todas suenan muy bonitas. Uno con el tiempo se vuelve desconfiado de organismos que no son solamente muy poco democráticos, sino que también suelen tomar decisiones para un lado y cuando les conviene decisiones para el otro lado. Dentro de este año, de hecho, se cumplen 20 años de lo que fue la Cumbre de la Tierra en 1992. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, se nos hicieron estudiar en ciencias naturales. También sonaba todo muy bonito, han pasado 20 años y uno siente que está más la cagada y trata de asociarlo un poco también al caos climático que se vive en Europa, ya han como 460 muertos, así que es un poco hostil lo que se ve. El mismo informe concluye que en el 2030 la demanda global de alimentos, o sea, los alimentos que vamos a requerir para vivir con esa población, con la población que en ese momento va a ser mucho mayor, de acuerdo a los cálculos que ellos sacan, va a haber aumentado un 50%. La energía, la demanda de energía, un 45%, y la de agua, un 30%. O sea, con esto, de verdad, que asusta y preocupa el futuro. Esto se vuelve un poquito hostil, no les creemos mucho a sus reformas, pero al menos nosotros igual tenemos que poner las pilas, creo yo, desde una perspectiva estratégica internacionalista. Vamos con fucking hostile, porque esta weá sí que es hostil. 1, 2, 3, 4. We'll be right back. Qué gritoncito nos salió el señor Phil Anselmo de la bandita Pantera. Oye, no era la idea tampoco dejar desmoralizado, sino que un poquito más envalentonado, enfrentar un poco las consecuencias de un modelo económico que nosotros no decidimos, no lo quisimos, no lo elegimos, se fue impuesto. Pero como ninguna cuestión es tan natural, también va a ser responsabilidad de nosotros mismos ver cómo hacemos para evitar desde todas estas alzas en el Transantiago, estas sinvergüenzuras que se dan en las empresas que se coluden, pasando por este desempleo falso, o sea, este empleo falso, perdón, desempleo muy certero, muy cierto. Y nada, pues los dejamos invitados para escuchar el próximo programa. Están muchos de vacaciones, espero serles de compañía. Bueno, y aquellos que están trabajando, más compañía todavía, porque al menos yo no tengo vacaciones hasta unos cuantos meses por temas de legislación laboral. Muy linda la legislación laboral, muy linda toda la mierda. Nos vamos entonces, despedimos el programa. Muchas gracias a los compas que están aquí, los DJs que nos apoyan. También muchas gracias a este espacio que nos brinda la Confederación General de Trabajadores. Y nos estamos escuchando pronto. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores.